Feliz madrugada. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Ella me va a curar, me va a curar, ella me va a curar. Feliz madrugada. En vivo, en vivo, en vivo. ¡Salte! ¡Salte de los bulevares! ¡Salte! ¡Altagracia! ¡Salte! ¡Salte! ¡Salte! ¡Salte! ¡Salte! ¡Salte! ¡Salte! ¡Salte! Sale el sol y se queda en tu mirada. Y sabe que te quema, más que te quema. En tu corazón quita la espera. Porque sigo soñando, porque me hace muy bien. Todo está comenzando y sé que algo va a suceder. Salta, salta, salta, salta. Salta, salta, salta, salta. Adiós, salta, salta, salta, salta, bueno. Hey, no te creas a corte, soy imparable, agitadora. Cada día que sale el sol y se queda en tu mirada, y saber que te quema, más que te quema, ya tu corazón quita la espera. Porque sigo soñando, porque me hace muy bien. Feliz madrugada, en vivo, todo está comenzando y sé que algo va a suceder. Salta, salta, salta, salta. Salta, salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Vamos, que cero, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos a poner el fondo, la gente del medio. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Salta, salta, salta, salta. Salta, salta, salta, salta. Salta, salta, salta, salta. Salta los fiesteros, salta las fiesteras. Salta en la usina, salta, salta, salta, salta. Vamos, chicos, gracias por estar aquí la segunda noche, Dios del día. Y vamos a la pala porque esto sigue, che. Esto sigue porque la fiesta. Porque la fiesta me gusta. Feliz madrugada. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Esta noche de fiesta y hombre, vamos todos a bailar. Esta noche de fiesta y hombre, vamos todos a bailar. Vamos a bailar, vamos a gozar. Esta noche de fiesta y hombre, hay que disfrutar, hay que disfrutar. Bueno, que tenga, tenga, que tenga. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Esta noche de fiesta y hombre, vamos todos a bailar. Esta noche de fiesta y hombre, vamos todos a bailar. Vamos a bailar, vamos a gozar. Esta noche de fiesta y hombre, hay que disfrutar, hay que disfrutar. Mueve lo que tenga, tenga, que tenga. Mueve lo que tenga, tenga, que tenga. Tienes, tienes, tienes, tienes. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Me gusta. Aguachita para andar, la sardina. La sala de mando. Radio Suquillo.